Mis pesares otra vez me han llevado a tus pies, te busco. Hoy te busco, Señor. Los afanes y el temor me han herido el corazón, te anhelo. Oh, te anhelo, Señor. Mas sé que no importa dónde esté, sé que ahí te encontraré. Sé que en medio de la oscuridad yo te hallaré. En la adversidad tú estás aquí, nunca me abandonas. Si débil soy, si confundí, duda y timidez buscan quebrantarme.